A ver, ecología esencial. La tierra no es un regalo de nuestros padres, es el préstamo de nuestros hijos. Curar la tierra, sí, está enferma. Pero antes curar la pobreza, curar al hombre. Ecología, sí, pero antes el niño que el árbol. Antes el niño que el río. El hombre antes que el mar. Cometemos falta. Si muere un árbol sin agua, cometemos falta. Si cometemos crimen, si muere un niño sin pan. No sé. Ay.